Es un balance muy positivo, puedo calificarlo de un éxito. Convocar un día sábado a 950 chiquillos y chiquillas en todas nuestras sedes, en todas las sedes que se habilitaron para este ensayo, de verdad que habla bien de lo que se está haciendo en este ámbito. Habla bien fundamentalmente de los chicos del preuniversitario solidario que cada año nos acompañan, nos ayudan en realidad a organizar este ensayo masivo de PSU. Destaco también a estos chiquillos y chiquillas y a través de ellos a todos los estudiantes promotores que tiene la Universidad del Paraíso, porque son ellos un pilar fundamental para que hoy día la Universidad del Paraíso sea capaz de mostrarse.